Jóvenes aprendices del SENA, a mí me da mucho gusto saludarlos en estos días en que ustedes inician su actividad con el SENA. Vamos a tener 2 semanas de inducción. En una primera semana hablaremos sobre los programas, su forma, su entorno institucional, hablaremos sobre el entorno institucional de este país, la sociedad, las empresas, las entidades que algún día tendrán relación con ustedes, cómo funcionan nuestros gobiernos, los consejos municipales, qué hace un alcalde. Hablaremos de todo lo que rodea la actividad de un ciudadano cuando entra en la vida económica activa. Y durante una segunda semana, esta inducción tiene que garantizarles a ustedes un conocimiento sobre las nuevas tecnologías, cómo se pueden usar ellas, cómo evoluciona la tecnología. Es lo que se llama la gestión tecnológica. Hoy yo los quiero saludar con una promesa. La institución quiere garantizarles a ustedes una formación flexible, un programa flexible, que en cada uno de ustedes reconozca un individuo que tiene unas diferencias con los demás. Algunos con unas competencias iniciales que les permiten tener cierta particularidad en el programa, ciertos contenidos diferenciados de los de sus compañeros. Que además de eso, esa flexibilidad garantice que durante el ejercicio del programa habrá contenidos que unos aprenden más rápido que otros y dominan para obtener las competencias esos contenidos más rápido. Que algunos tienen que ir más despacio o porque les faltan esos conocimientos y esas competencias o porque requieren fortalecerlos. El SENA entonces, en este tema de flexibilidad, quiere tratar de todos los días avanzar en que sus programas sean más particulares para cada uno de ustedes, más precisos, más enfocados a cada individuo. Cada uno de ustedes tiene que recibir un SENA particular. El otro gran tema es que queremos compartir con ustedes que el SENA sea su gran escenario para el desarrollo como ciudadanos de este país, de este querido país Colombia. Que ustedes sean ciudadanos que piensen libremente, ciudadanos que tengan una actitud crítica, constructiva frente a las dificultades de su sociedad, de su entorno, de su familia, de su barrio, de su país y de su institución. Una crítica que construya mejorar todos los días, que ustedes sean solidarios, que se preocupen por sus compañeros, por lo que pasa con todo este país. Unos ciudadanos líderes, unos ciudadanos que puedan liderar a los demás. No todos tienen la oportunidad de ingresar a una institución como el SENA, unos ciudadanos emprendedores. Muchos de ustedes conseguirán un trabajo, será inestable, o quizás no lo consigan, pero muchos, diría yo todos, tienen la oportunidad de pensar en ser emprendedores, en ser empresarios. Déjenme repasar este perfil que va a completar sus conocimientos técnicos y su desempeño laboral y profesional. Jóvenes que piensen libremente, que no se dejen pervertir su mente por las ideas quizás de extrema de unos u otros, que piensen libremente y analicen las ideas de cualquier tipo, que no se dejen ideologizar, jóvenes críticos, jóvenes solidarios, jóvenes líderes y jóvenes emprendedores. Pero además de eso, los mejores trabajadores, eficientes en su desempeño laboral y en su desempeño profesional. Esto lo logramos si ustedes comprenden que todos los días el SENA tiene que ofrecerles cambio, tiene que ofrecerles nuevas tecnologías, muy buenos instructores, instructores que se esfuerzan por prepararse y ponerse al día en los nuevos conocimientos. Si trabajan en equipo, si son capaces de aprovechar todo lo que sucede en este país y en el mundo entero para enriquecer su conocimiento. Jóvenes, bienvenidos al SENA. Ojalá este tiempo que van a estar con nosotros construya para ustedes un proyecto de vida y los haga ciudadanos integrales para este país, para cambiar este país y los mejores trabajadores y profesionales que las empresas o sus propias empresas necesitan. Yeah. desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte. A tu vida muchas rosas regalarle. Es que tú me enamoraste. Es que tú eres el lucero que guía mi vida. Si no te tengo en mi canción no existen melodías. Tú me haces falta, baby, de noche y de día. Sin tu inspiración no existiría esta poesía. Y es que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Y es que te quiero. Estrellas llegar con solo pensarte, baby. Tú que me sueles llenar, eres mi aire vital. Sin ti no respiro, baby. No te imaginas la falta que me haces cuando no te tengo cerca. Me muero por llamarte. Y es que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Y es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Na, na, na, na, na, na. ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a este su canal UNE y al programa Empresas que nos unen. Paola, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal, Juan Carlos? Qué rico estar nuevamente aquí con todos nuestros televidentes para contarles temas empresariales. Y hoy les tenemos realmente invitados de lujo. Comencemos con el primero, Juan. Yo le cuento que hoy vamos a estar con el doctor Darío Montoya Mejía, una persona muy querida aquí en el departamento de Antioquia, obviamente en el país. Lo conocimos como director de la incubadora de empresas de base tecnológica de Antioquia y hoy en día es el director nacional del SENA y le ha dado de verdad un revolcón total a esa entidad que hoy en día es ejemplo no solo para Colombia sino para el mundo. Con él vamos a estar dialogando porque nos tiene noticias bien interesantes. Juan, ¿y cómo le parece que también vamos a tener en nuestro programa del día de hoy a Javier Humberto Ramírez? Él es el gerente de la Central Mayorista de Antioquia, zootecnista especializado en el CEIPA, y vamos a hablar con él un poquito, no solamente desde sus logros profesionales, sino también desde su vida personal. Bueno, vamos a tener más invitados, vamos a tener más información. ¿Y sabe con quién vamos a cerrar el programa, Juan? Ah, sí, ¿con quién? Vamos a cerrar con Carlos Alberto Agudelo, él es el director de Mercado de Plásticos Correa, quien también nos está acompañando en nuestro programa de hoy, como usted ve. Tres empresarios de alto nivel para todos ustedes en esta media hora. Darío Montoya, la bienvenida, qué rico tenerlo por acá en Empresas que nos unen en nuestra nueva etapa, porque usted nos había visitado anteriormente cuando el programa era más corto, ahora es de media hora. ¿Cómo le ha ido? Juan Carlos, muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas ideas con usted, muy amable. ¿Qué lo trajo por Medellín esta vez? Pues bueno, vine a un evento que considero de la mayor importancia en esta semana, que es la instalación del evento Colombia Belleza, que promueve Fenalco. Porque ese es un tema que abre muchas oportunidades a demasiada gente en todo el país, madres, cabeza de familia, con aprender a manejar bien una estética de la belleza, abren una empresa y con eso sostienen su familia y pueden crecer. Y hoy y estaremos también con el señor presidente en un evento de responsabilidad social empresarial en la Pontificia Bolivariana y algunos otros temas que nos van a llevar a otras ciudades con el mismo señor presidente. Doctor Darío, ¿cuánto tiempo ya en el SENA? Voy a ajustar 6 años, Juan Carlos, ¿cómo le parece? Increíble para mí. Bueno, y en 6 años, ¿cuál es el, digamos, las cifras que a usted más lo impactan, que diga, bueno, se nota que estoy cambiando positivamente estos indicadores? Bueno, le voy a confesar algo. Yo ya no sé si sorprenderme con la maravilla que es el SENA, esa institución tan hermosa que tiene 50 años de prestarle, abrir puertas y oportunidades a todos los colombianos. Pero déjeme decirle 3 o 4 cosas. En primer lugar, hoy tenemos programas en todo el territorio nacional. No hay un solo municipio de Colombia que no tenga la presencia del SENA. En segundo lugar, este año vamos a tener cupos de formación en todas las versiones de programas para más de 5,5 millones de colombianos. Al menos 1,5 millones de ellos lo harán en cupos de programas virtuales y por lo menos 220,000 cupos en las áreas de nivel superior, que es educación técnica y tecnológica. Eso lo vamos a hacer con cerca de 21,000 instructores que nos acompañan, algunos de ellos como instructores virtuales, y unos 3,000 y tantos funcionarios en el área de apoyo o áreas administrativas. Es un crecimiento impresionante, pero quizás lo más interesante es los cambios internos de la institución en su metodología, su pedagogía, que es lo que hoy en día me genera más reto y más satisfacción. A eso iba. Si usted dijera, bueno, ¿cuál es el reto? ¿A qué le tengo que poner pilas en estos 2 años que faltan de periodo? A ver, el indicador más, digamos, más reconocido hoy en día en el mundo de la calidad de la educación o de la formación es la capacidad de acelerar los procesos de aprendizaje. La capacidad de acelerar los procesos de aprendizaje. Entonces, mi reto es que ese indicador sea una medida efectiva en el SENA, y eso significa uso de nuevas tecnologías al máximo. Ese indicador es posible precisamente si se integran a los procesos de aprendizaje las nuevas metodologías y nuevas tecnologías. Todo lo que tenga que ver con simulación, con accesos remotos, con conectividad, con uso de nuevos sistemas de información, tiene que ver hoy en día con la educación. Y déjeme decirle, digamos, el reto cómo cierra un círculo virtuoso. Tenemos como meta convertir al SENA en un sistema de liderazgo, que cada individuo, hombre o mujer, que entre al SENA, sea en potencia un líder. Pero para ser líder se necesita una misión. Esa misión tiene 3 fases para cada joven en el SENA. En primer lugar, que cada joven sea protagonista de su proceso de aprendizaje. Antes, en los sistemas de educación tradicional, el protagonismo era del profesor. Hoy tiene que ser del joven aprendiz. En segundo lugar, que el protagonismo también se comparta en la medida en que el joven aprendiz ayuda a sus compañeros a aprender. Y en tercer lugar, que cuando ya tengamos esos 2 pasos de un líder en potencia, protagonista él de su proceso, del de sus compañeros, tengan como meta no solamente ser unos buenos profesionales, sino unas personas comprometidas con cambiar este país. Doctor Darío, hay algo que a mí personalmente me parece que debe ser complicado en el SENA, y es el hecho cuando usted acompaña al presidente Álvaro Uribe a los consejos, porque en cualquier momento surge una inquietud de la comunidad y el presidente sencillamente, doctor Darío, tome nota y resuélvame eso. Y uno diría, bueno, pero eso está por fuera de la planeación, son cosas aisladas, ¿cómo se maneja eso? Hombre, el mundo cada vez entra en un caos más interesante, más dinámico, más científico, diría yo, en la medida en que uno sepa utilizar medios, convergencia de medios, de tecnologías. Le voy a decir, yo no estoy solo para responder a las inquietudes de las comunidades. El presidente lo que hace es recogerlas y poner, digamos, toda una voluntad política y de capacidades del Estado al servicio de la solución de esos problemas. Y sin duda en el SENA somos una institución formidable, como verá usted, casi 25,000 personas, con 267 sedes propias en todo el país, con más de 1,000 alianzas con alcaldes, 3,700 alianzas con terceros, como pueden ser las mismas empresas, instituciones internacionales. O sea, tenemos mucha capacidad de dar respuesta a múltiples, yo diría infinitas, necesidades de las comunidades, de los empresarios, en general del país. ¿Todavía tiene en su bolsillo la carta que le mandó esta semana Bill Gates al presidente Uribe? Sí, señor. Ahí la tiene. Me la entregó Orlando Ayala, vicepresidente senior de creo que la tengo por aquí. Tal vez la dejé en mi morral. Ah, bueno. Es una carta, aquí está, perdón, creo sí. que... No, disculpe. Es una carta donde el señor Gates repasa para el señor presidente los resultados en este año que ha corrido desde su visita en el mes de marzo del 2007. Se destaca la colaboración de unas 15.000 licencias para los computadores para educar, de los aplicativos de Microsoft. Se destaca también la versión del señor Bill Gates, compartida universalmente, de la importancia de invertir en ciencia y tecnología. Él habla de que los países más desarrollados invierten el 2.5% de su Producto Interno Bruto y que en Colombia hay un compromiso para el 2010 de llegar a que esa inversión sume 1%, que ya es un paso gigante y muy importante. Y para satisfacción nuestra, habla de, y lo dice él, me da mucha emoción, señor presidente, compartir que con el SENA hemos obtenido ya unos resultados maravillosos, y él habla particularmente de las 5.000 personas que están en proceso en el SENA de certificación en el uso de tecnologías de Microsoft. Y también le cuenta que hicimos ya un evento muy importante de certificación de 364 jóvenes que obtuvieron la certificación para el uso de tecnologías Microsoft. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Que cualquiera de esos muchachos, hombres o mujeres, están en condiciones de trabajar en cualquier empresa del mundo utilizando tecnologías Microsoft, y que eso lo avala la multinacional o, digamos, la compañía líder en estas tecnologías del software. Doctor Darío, podríamos hablar del SENA, no este programa completo y no muchos otros. Entonces, la próxima vez que venga por Medellín, usted nos cuenta y hacemos una cita para que usted comparta con los televidentes. ¿Está de acuerdo? Claro, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, a usted muchas gracias por haber estado con nosotros, y nos vamos a un corte de comerciales porque ya Paola Rueda viene con otro invitado. Estamos presentando Canal UNE. Algo me dice que tú mientes cuando escucho esas palabras de tu voz. Y algo me amas que me extrañas, ¿o acaso que tú mueres de amor? A veces quiero llorar. Quiero llorar. noches quiero gritar. Pensar que me hiciste hombre, no, no, no, no te puedo borrar. Fuiste tú mi gran anhelo, tentación de mis deseos, solo tú. Mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste la inocencia y mi luz, y mi luz. Yeah.

parece que falla, yo fui en tus días. Ese hombre que no llena tus fantasías. Ese hombre que hoy tocando fondo está por tu decisión trascendental. Hoy no sé de la verdad y la falsedad. Estás matándome en silencio. Quiero escuchar de ti. Me quedo lo nuestro. Aló, aló. Si fue mejor que yo. Si te dio tanto amor. Para ese corazón que no comprende de razón. Veces nos tomamos de la mano, cuántas veces nos besamos, cuántas veces nos miramos. Caminando por la playa te dije te quiero, que sin ti me muero, que por ti daría hasta el mundo entero. Y ahora que te fuiste, ¿quién te regalará el amor? ¿Quién te curará el dolor? ¿Quién te entregará el calor? Aunque sea algo optimista, si no encuentro tu presencia, mi felicidad se pierde cuando renace tu ausencia. No es mejor que yo, él no es mejor que yo. La ironía de la vida te lo presente pido. Y en mi ausencia, lo que más me duele es mi ausencia. No, baby, tu inocencia. Soy un especialista y mi alma esté perdida. Pues no sé si perdonarte o sacarte de mi vida. Las paredes son errores que por malo nos inspiran. Por los caminos del malo hasta quitarme la vida. Si fue mejor que yo. Si te dio tanto amor. Claro ese corazón que no comprende de razón. Si fue mejor que yo. Ya no quería nada, mi alma estaba herida. Ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía en nada, ni siquiera en el amor. Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y besos de amores. Y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. No me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón. Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió. Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y versos de amores. Pasa la noche conmigo, bonita. O múdate cerca y así me visitas. Y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Thank you.

Desde este momento vas a escuchar música tecno al 100%. En las mezclas, DJ Mario Andretti. es el Tecno 2004 exclusivo DJ Marion Betty. DJ Marion Betty. Tu cuerpo que